Dios mío, tú eres mi Dios. Yo te buscaré de madrugada. Mi alma desfallece de sed por ti. Mi ser entero te busca con ansias. En terrenos secos e inhóspitos, sin agua, con deseos de ver tu poder y tu gloria. Como los he mirado en el santuario, tu misericordia es mejor que la vida. Por eso mis labios te alaban. Yo te bendeciré mientras tenga vida, y en tu nombre levantaré mis manos. Palabra de Dios. Buenos días a todos, ¿cómo están? Es una alegría estar otra vez con ustedes, por lo menos con reencontrarme con el espacio físico y algunos que eran parte también de la comunidad hace años. Me tocó ser pastor aquí hace muchos años, hace unos 20 años más o menos. Tenía 12 años más o menos. Bueno, un poquito más. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 3, si me acompañan. Vamos a leerlo juntos, el Salmo 3. Es una oración en la adversidad, y esto es lo que me gustaría poder reflexionar en esta mañana: una oración en la adversidad. ¿Cómo orar en la adversidad cuando las puertas se cierran? No me gusta usar la palabra como si fuera la fórmula, pero de alguna manera el salmista nos da algunas pequeñas señales o indicios acerca de la profundidad que la oración puede tener en el momento de la adversidad. Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mas tú, Señor, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Señor. Sálvame, porque tú has sido fiel. Tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es del Señor. ¿Podemos decirlo todos juntos? La salvación es del Señor. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Y el texto se conecta con el Salmo que leíamos, el Salmo 63, y también con 2 de Samuel, capítulo 13, 14 y 15, que es la historia de David cuando tuvo ese conflicto tan grande con su hijo Absalón. Y el capítulo 15 nos relata la triste historia de David teniendo que dejar Jerusalén por primera vez como rey, tener que escapar al desierto para no enfrentarse con su hijo, que le había serruchado el piso y estaba entrando a la ciudad para tomar posesión de ella. Y la historia nos relata allí en el capítulo 15 este episodio, y el versículo 30 dice: y David subió la cuesta de los olivos saliendo de la ciudad, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, iban llorando mientras subían. Esta es la imagen que nos deja el Salmo, en un momento tan difícil para la vida de David. Yo quiero pensar en tres o cuatro cositas sencillas que yo creo que el Salmo nos ayuda a pensar cómo orar en el momento de la adversidad. En primer lugar, contarle las cosas a Dios. Contarle las cosas a Dios. David estaba en este momento tan difícil. Y no era un momento solamente relacionado con las cuestiones personales, tenían que ver con toda la situación que estaba viviendo su nación, la relación con su hijo, acarreando las consecuencias de una metida de pata que tenía ya historia, pero todavía llevando estas cargas producto de esta situación que se había dado en el momento en el que estaba en el punto más álgido de su realidad como rey. Y David está en este momento en el desierto, resolviendo cómo va a actuar. Le dicen sus líderes y el ejército que estaba con él: ¿por qué no atacás? Nos quedamos acá, damos la vida por vos. Pero él no quería enfrentar a su hijo. Del lugar menos esperado vino la prueba. La puñalada cayó del lugar donde uno menos se podía imaginar. Y la pregunta entonces es: ¿qué voy a hacer? Y hay algo muy interesante. Cuando vienen los problemas, tenemos dos o tres opciones, pienso yo. Uno es callarlo, guardarlo, dejar que de alguna forma las cosas se vayan resolviendo. Y a veces esto es como el cuento este famoso de Cortázar, ¿no? Casa tomada. Dice que vinieron unos espíritus y van tomando posesión de la casa, habitación por habitación. Y al final tienen que salir esta pareja, cerrar la casa con llave, tirar la llave por debajo de la puerta o por una alcantarilla para que nadie pueda entrar, porque sus temores fueron tomando, estos espíritus que representan sus temores fueron tomando la casa, y al final el temor termina controlando nuestro corazón. La otra es despotricar, proyectar, tirárselo a otro. Alguien tiene que tener la culpa. Y la opción que nos da David en este Salmo es contarle a Dios nuestros problemas. Y me gusta esto de la visión de toda la Escritura, la invitación que la Escritura nos hace, ¿no? Cuando uno ve la historia de líderes tremendos, dice que el Mesías iba a ser tras la figura de David. Líderes tremendos que uno ve con pies de barro, ve con errores, con equivocaciones, con fracasos. Y la Biblia nos invita, la espiritualidad cristiana nos invita a abrir el corazón y a contar a Dios nuestros problemas. Y David relata esos problemas en estos primeros dos versículos diciendo: Señor, se me multiplicaron los enemigos. Señor, se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Está sumido no solamente por el temor, ¿no? Porque el temor es algo que nos viene ante una situación de peligro, pero la ansiedad, cuando toma nuestras vidas, trabaja en lo más profundo de nuestra identidad. Y David está luchando con un tema de identidad. El tema de identidad es lo que la gente dice de él. Le pasa como le pasó a Saúl, su predecesor: Dios lo abandonó. Y dicen de mí que vos me abandonaste. Pero él va a Dios. Y él le cuenta a Dios sus problemas. Y esta es la primera invitación que tenemos en esta mañana, y es: ¿hemos podido nombrar nuestros problemas? ¿Hemos podido nombrar nuestros temores? Si hay algo maravilloso, estamos haciendo una serie del libro de Génesis en nuestra congregación, y hay algo maravilloso que Dios le ha dado autoridad al ser humano y le dio autoridad a Adán, esto de poder nombrar su entorno, su contexto, su ambiente, ponerle nombre. Y esto no ha decaído con la caída, con el pecado, todo lo contrario. Dios nos invita a seguir nombrando, como decía un educador que me gusta mucho, se llamaba Paulo Freire, decía, tenemos que enseñarle a la gente a poder nombrar su mundo. Eso es enseñarles a leer y a escribir. Paulo Freire, ¿no? Y la invitación de toda la escritura de orden creacional es que Dios nos invita a nombrar nuestro entorno y aún a ponerle nombre a nuestros problemas. Nombrarlos, clasificarlos, confesárselos, contárselos al Señor. Mi abuelo tenía un dicho, cuando había un problema en la familia, nos mandaba a orar. Nos mandaba a orar, todo yo tenía que ir a pibe, sacate la gorra, me decía, hijo, y anda a orar, ¿no? Medio como medio castigo. Pero fui aprendiendo cuando, y lo escuchaba orar a él, ¿no? Y me conmovía escucharlo orar. Eran oraciones largas, pero no podíamos terminar la oración y cuando abríamos los ojos había lágrimas en todos nosotros. El viejo había adquirido esta capacidad de ponerle nombre a los problemas, ponerle nombre a las circunstancias, a la situación, describirlos, abrir el corazón. No es cosa menor, y qué importante que es la comunidad de fe para nosotros, esto, donde unos a otros podemos compartir estas cargas y venir delante de Dios y compartir delante del Señor nuestros problemas. Nuestra sociedad nos invita a vivir de otra manera, ¿no? Con una careta, ¿no? En la era de la estetización, dice un filósofo, está de moda ahora, donde todo es careta, ¿no? Mostrá la careta, ¿no? Que si al mal tiempo, buena cara, ¿no? Después adentro estás hecho bolsa. Y la invitación de la escritura y de la espiritualidad cristiana es abrí tu corazón, mostrá todo lo que hay. Y esta es la invitación de todo el Evangelio, tal como soy, vengo a ti, Señor, así estoy. No tuve triunfos, tuve fracasos, estoy descalzo, estoy con cenizas, pero vengo a ti, Señor. Vengo a contarte mis problemas, vengo a contarte mis instancias y mis cuitas. Segunda cosa, voy rapidito. ¿Cuáles son tus convicciones? Primero le contamos a Dios, pero después David comienza a tomar y a aferrarse de las convicciones más profundas que hay en su corazón. Y estas no son convicciones tipo principios así teológicos, uno detrás de otro, sino que están armonizados en su vida y enraizados en su historia. Yo hablaba con una chica el otro día y me decía, bueno, está pasando un momento muy difícil. Yo decía, bueno, el Señor está con vos. Y hablábamos, bueno, sí, ya sé todo eso, pero esto, aquello. Digo, a ver, ¿dónde están tus convicciones? ¿Te sostienen en este momento? Hay algo maravilloso que es la Reforma, o recordar los 500 años de la Reforma. Leer, les invito a leer otra vez la historia de Lutero. ¿Qué sostuvo la vida de un monje que fue en contra de todo un imperio? Convicciones. Ideas enraizadas en el corazón, convicciones. Y David empieza a mencionar algunas de estas convicciones. Yo quiero destacar un par de ellas. La primera dice, bueno, primero comienza diciendo, esto me pasa, Señor, mas tú, Señor. ¿No? Mas tú, Señor. Y dice, eres escudo alrededor de mí. Lo mínimo que yo sé, Señor, es que vos sos mi escudo. Ahora, es interesante cuando describe el escudo, ¿no? Estaba en una situación de guerra, y entonces dice, Señor, en el medio de la batalla, vos sos mi escudo. Como diciendo, sos aquel que me protege, y este escudo, como eran los escudos en la antigüedad, solamente tenían protección adelante, no atrás. O sea que no hay tiempo ni siquiera para retroceder. La batalla continúa, pero tú eres mi escudo, Señor. Tú eres mi escudo en este momento de dificultad. Y yo pensaba en alguna de las invitaciones que esto nos hace, y es a seguir adelante. Esta oración que afirma una convicción en que el Señor está con nosotros en el momento de la adversidad para seguir adelante. No hay tiempo para pensar. Yo sé que tú eres mi escudo, Señor, y que me proteges. La oración de Jesús en Getsemaní, cuando le dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hace tu voluntad. Segunda convicción que me gusta de esta historia o de esta lectura es: tú eres mi gloria. Y el que levanta mi cabeza. La palabra gloria tiene que ver con un peso, ¿no? Como decían a veces algunos filósofos, la búsqueda del sumum bonum, ¿no? El bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor? ¿Cuál es tu gloria? ¿Cuál es tu peso? ¿Qué es lo que te trae equilibrio en tu vida? ¿Y qué es aquello que te lleva a tus pesadillas más intensas? Y la invitación de David es a relocalizar su gloria. Evidentemente había tenido otra gloria, la gloria de ser un buen rey, la gloria de tener reconocimiento, la gloria de ser aceptado, la gloria de tener buena reputación. Bueno, todo eso se perdió. Ahora estás descalzo, estás llevando las consecuencias de tus decisiones. Y me doy cuenta que estas glorias que yo aspiraba se acaban, son finitas, prescriben, pero hay una gloria mayor. Tú eres mi gloria, Señor. Y dice David aquí: Señor, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Voy a relocalizar mi gloria. Ahí está mi convicción, mi peso, ahí está mi equilibrio, ahí está donde mi vida encuentra su identidad. Tercera convicción. David dice: con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Ahora, yo pregunto, ¿no? ¿Cómo David tenía la convicción de que iba a ser escuchado, de que iba a ser aceptado? Él había fallado, había fracasado como líder, como rey. Pero él tiene esta convicción: con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su Monte Santo. ¿Sobre qué estaba fundado su convicción de que Dios le había escuchado? Y yo pienso de esta manera: él sabía que en el tabernáculo el arca no se había ido con él, dejó el arca, ¿no? Este cajón que simbolizaba la presencia de Dios, que estaba adentro de un lugar, de un tabernáculo, de una tienda en el cual se hacían sacrificios. Dios había señalado sacrificios. Y estos sacrificios simbolizaban al pueblo, simbolizaban a cada uno de los que venían a ese lugar. Como no podían ser ellos sacrificados, Dios había asignado ese sacrificio, representaba a esa persona. Y él sabía que en ese tabernáculo había sacrificios, sustitutos que pagaban el precio de lo que él había hecho. Y él sabía que la oración que él elevaba y su vida era acepta delante de Dios por el sacrificio, por el sustituto. Ahora, qué maravillosa imagen para nosotros saber que nuestra oración es acepta delante de Dios porque hay un sustituto. Y ese sustituto es Cristo, que murió por nosotros, que pagó el precio, que es nuestra gloria. Y que está delante del Padre recordando una y otra vez al Padre: yo morí por él, morí por ella, yo pagué el precio. Y por eso oramos nosotros en el nombre de Jesús. He ahí nuestra convicción de que podemos venir al Señor en oración, sabiendo que Él nos escucha desde su santo monte. ¿Cómo están tus convicciones? A veces caminamos en una esquizofrenia, ¿no? Tenemos el problema acá y tenemos las convicciones allá. Y mucho de la fe en estos tiempos se viven en dos realidades. Tengo la fe que digo profesar y tengo el problema aquí. La invitación es a integrarlo. La invitación es encontrar de qué manera estas convicciones trabajan en nuestra vida. Por eso una y otra vez, a través de estas oraciones y otras que uno encuentra en la Escritura, nos invitan a pensar de qué manera lo que Dios dice, hace y ha hecho por mí impacta mi realidad. De qué manera mi teología, mi forma de entender a Dios. Y si no me sirve, pues entonces tengo que volver otra vez a la Escritura, volver otra vez a reflexionar y a pensar qué hizo Cristo por mí, qué hizo Dios por mí, para que esta situación encuentre en mí fortaleza y sosiego. ¿Y cuál es la prueba? Versículos 5 y 6. ¿Cuál es la prueba de que David tiene sus convicciones aferradas en el corazón? De que él sabe que Dios es su escudo, que Dios es su gloria, que Dios ha escuchado su oración, de que él es aceptado delante de Dios. En estas dos acciones o en estas dos declaraciones que él hace es: yo me acosté y dormí, y desperté porque el Señor me sustentaba. Esta es una teología del sueño maravillosa, me encanta. El otro día me encontré, me dijo un autor, un escritor conocido, me dice: ¿leíste el libro sobre los sueños? Porque hay toda una cosa, ¿no?, de los sueños. Yo soñé. Pero este libro es todo un estudio de la Biblia sobre de qué manera Dios habló a través de sueños. Y entonces va recorriendo uno a uno los personajes. Este es un teólogo muy conocido, me dice, es maravilloso. Claro, uno viene a veces de historias medias raras en cuanto a eso y dice, bueno, mejor lo tomamos con pinzas. Pero desarrolla el autor, es un cordobés, una teología del sueño. Esto desde llega la noche con mi problema, pero tengo mis convicciones y me entrego a esta realidad, a que hasta aquí llegué yo, más de esto no puedo. Ahora me entrego al sueño. Yo me acosté y dormí. Al ciclo normal de mi realidad de criatura, me acosté y dormí, porque el Señor me sustentaba. Qué maravilloso, qué tremendo poder llegar a este punto en la situación más difícil de su vida. Y David decir en el desierto, despojado de todo, solo, abandonado, contradecido, con enemigos, desprestigiado: yo me acosté y dormí porque el Señor me sustentaba. Me hace acordar a mi padre cuando me contó una historia, quizás ya la han escuchado, cuando él estaba en la cárcel, en el momento de la dictadura militar, allí en Paraguay, en la época de la dictadura de Stroessner, un momento terrible, y estaba allí en la celda, rodeado de presos que iban pasando, ¿no?, y desfilando, los torturaban, y después no los volvía a ver más. Y él escuchaba los gritos. Y alguna vez leí Pérez Esquivel, en un libro que escribió, dice: no era tanto la tortura que yo sufría, decía Pérez Esquivel, sino la que yo escuchaba, la de mis compañeros. Y mi viejo me decía lo mismo, no era tanto lo que yo podía sufrir yo, sino lo que escuchaba a mis compañeros. Y yo le dije al Señor, me contaba mi viejo, le dije: Señor, estoy en el infierno. Esto es el infierno. Y él me dijo un día: escuché la voz del Señor en las palabras del Salmo que decían así: aunque mi cama esté en el infierno, en el lugar de los muertos, allí estás tú, Señor. Yo me acosté y dormí. Mi viejo me contaba, me quedé dormido esa noche en mi cama escuchando los ruidos y los gritos de mis compañeros y me desperté a la mañana y estaba solo en aquel lugar. No sé qué pasó. Estaba escondido debajo de una mesita. Me dice, no sé qué pasó. Dice, sentí la presencia de Dios sobre mi vida y me quedé dormido. Yo me acosté y dormí porque el Señor me sustentaba. ¿Sabes qué? Escucha las palabras de Jesús en la cruz cuando dijo, consumado es. Vos que estás queriendo trabajar para llegar a un lugar y para demostrar y estás allí aferrado a la vida y queriendo sostener tu gloria y queriendo sostener toda la realidad y queriendo que no se caiga nada porque se me mueve la estantería, el Señor nos invita hoy a descansar y a escuchar las palabras de la cruz otra vez que dicen, consumado es, se acabó, yo termino la obra por vos, dice el Señor. Yo me acosté y dormí porque el Señor me sustentaba. Amén. Y dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Dice David, soy libre de toda ansiedad. Que se vengan, como dice, como dijo, escuché del Papa decir esta semana, que se vengan. Estoy jugado, tengo que seguir. Que se vengan. ¿Cuáles son tus peores temores? Aunque ande en el valle de la sombra de muerte, el salmista se imagina el peor, esto no lo hace ninguna escuela de psicología, imagínate la peor situación que te puede pasar, no, ni te la imagines, porque te la estás convocando, te dicen, la estás llamando. Y el salmista dice, pero tráeme lo peor que me puede pasar. Decímelo, mencionámelo, mojame la oreja. No temeré, aunque hagan sitio contra mí. Porque el Señor es mi escudo, el Señor es mi gloria y Él es mi sustituto. ¿Amén? Así que termina con un cántico, termina con una exclamación de un pedido a Dios, pero con una fuerza y con una intensidad. Claro, está construyendo esta instancia y termina el salmista diciendo, levántate, Señor. Tú que has sido fiel en la historia, heriste a todos mis enemigos, los dientes de los perversos quebraste. Levántate, Señor. Poderoso Señor, tuya es la salvación. El Señor nos invita a orar de esta manera, en esta mañana, y decir, Señor, tu justicia, tu gloria, tus propósitos, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición. Ni siquiera está diciendo David, estoy pensando en mí, sí Señor, pero en tu propósito, para qué estoy en este lugar, para tu pueblo, para tu comunidad. Él en la instancia de líder y nosotros en el lugar donde Dios nos ha puesto. Señor, hemos visto en este recorrido que tu gloria es lo que importa, tu propósito y tu salvación. Las salvaciones del Señor sobre tu pueblo sea tu bendición. Quisiera en esta mañana que pudiéramos cantar en algún momento otra vez Sublime Gracia del Señor, porque es por gracia. Y que el Señor ponga un nuevo cántico en nuestras vidas, un cántico de esperanza. Venimos y abrimos nuestro corazón, somos fortalecidos en nuestras convicciones y clamamos por la justicia y por la respuesta de Dios en nuestras circunstancias. Voy a hacer honor a mi viejita, que le gustan mucho las poesías. Ella es declamadora y está con Alzheimer avanzado. Así que a veces hay que repetirle las cosas. Ayer le tuve que repetir 10 veces en una hora que El alta era hoy, exactamente a las 12:30, así que termino y me tengo que ir, me van a disculpar. Pero tiene una memoria para las poesías, y hay una poesía que a mí me gusta mucho, que es de la esposa de un ministro evangélico en Neuquén. Cuando mi madre era joven la conoció, y una mujer que pasó un momento muy muy duro en su vida, y puso en poesía, contextualizó a su realidad y a su circunstancia su fe inquebrantable en Jesús. Estas palabras: había fallecido su esposo, una circunstancia muy dura, había quedado sola, y ella escribió esta poesía al Señor, y yo quiero que sea una oración para cada uno de nosotros. Mejor son las penurias del desierto con tu suave presencia, Señor, que todos los tesoros de Egipto y en mi vida tu ausencia. Pero sabes que mi alma está compuesta de sombras y de luces, y la lucha es cruel y despiadada. No te tardes, que estoy cansada, ni permitas que, siendo derrotada, abandone yo la cruz. Sálvame, Señor. Ordena que las luces de la aurora aclaren este valle de sombras y de muerte que estoy cruzando para llegar a verte. Y ya que amarte ha sido mi deseo, quita las sombras y derrama luz hasta el final de mi camino. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Yo me acosté y dormí, porque el Señor me sustentaba. Escuchamos las palabras de la cruz, aquel que nos hizo aceptos en el amado, diciendo: descansa, consumado es. A ti venimos, Señor, dándote gracias por tu palabra una vez más. Y decimos todos juntos: la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Gracias, Jesús. Amén.